Sección 45 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Valentina. Con pálido y macilento resplandor, seguía ardiendo la lámpara sobre la chimenea del cuarto de la pobre Valentina. Las últimas llamas azuladas iban absorbiendo y chupando las últimas gotas de aceite que sobrenadaban por el agua. Un círculo más rojizo coloraba ya la porcelana del vaso. Una llama más viva dejaba escapar aquellos últimos chisporroteos que parecen en los seres inanimados las últimas convulsiones de la agonía que tantas veces se han comparado a las de las pobres criaturas humanas. Y una aurora pálida y siniestra acaba de teñir con un reflejo opaco y triste las blancas cortinas y las sábanas de la cama de la joven. Había cesado el ruido de la calle y el silencio interior de la casa era espantoso. Abrióse la puerta del cuarto de Eduardo y apareció una cabeza que hemos visto ya otra vez y que se reflejó en el espejo de enfrente. Era la señora de Villefort, que volvía para ver el efecto de la bebida. Detúvose en el dintel, escuchó el chisporroteo de la lámpara que se apagaba, único ruido que se percibía en aquella habitación que se hubiera creído desierta, y de puntillas, las manos hacia adelante y la boca entreabierta, fue acercándose poco a poco hacia el velador para ver si el vaso de Valentina estaba vacío. Contenía, aún, como hemos dicho, la cuarta parte de la bebida. La señora de Villefort lo tomó y fue a vaciarlo en las cenizas, las que tuvo cuidado de remover bien para facilitar la absorción del licor. Limpió enseguida cuidadosamente el cristal y lo enjugó con su mismo pañuelo, colocándole de nuevo sobre el velador. Cualquiera que hubiera podido observar el interior de la cámara hubiese advertido la indecisión de la señora de Villefort en fijar su vista en Valentina y acercarse a la cama. Aquel lúgubre resplandor, aquel silencio, aquella terrible poesía de la noche venían sin duda a combinarse con la horrorosa poesía de su conciencia, y la envenenadora tenía miedo de su propia obra. Animóse al fin, apartó las cortinas, se apoyó en la cabecera y se inclinó sobre Valentina. La joven no respiraba ya. Sus dientes medio cerrados no dejaban escapar el más imperceptible átamo de ese soplo que revela la vida. Sus descoloridos labios habían cesado de estremecerse, sus ojos anegados en un vapor de color de violeta que parecía haberse filtrado bajo la piel, tenían como un punto más blanco en el sitio en el que el globo hacía resaltar el párpado, y sus largas cejas negras parecían puestas sobre una figura de cera. La señora de Villefort contempló aquel rostro animado por una expresión tan elocuente en su inmovilidad. Más animada entonces, levantó la cubierta y puso su mano sobre el corazón de la pobre joven. Estaba muda y helada. Latía una arteria bajo sus manos, pero era la de sus dedos. Retiró la mano con un ligero temblor. El brazo de Valentina colgaba fuera de la cama. Aquel brazo en la parte que se unía con la espalda a la que se extendía hasta la sangría parecía vaciado en el molde de una de las gracias de Germain Pilon. Aquel brazo se veía un poco crispado, como igualmente los dedos que se apoyaban sobre la caoba, y las uñas estaban azuladas en su raíz. La envenenadora, que nada tenía ya que hacer en aquella habitación, se retiró con tanta precaución que era visible que temía que el ruido de sus pasos se sintiese sobre la alfombra. Pero retirándose, mantenía aún la colgadura levantada, fijando toda su atención en aquel espectáculo de la muerte que tiene una irresistible atracción. La muerte es la inmovilidad y no la corrupción, mientras solo vemos en ella el misterio y no sentimos los repugnantes efectos de la descomposición de la materia. Los minutos pasaban y la señora de Villefort no podía, al parecer, dejar aquella colgadura que tenía suspensa como una mortaja sobre la cabeza de Valentina. Pagaba su tributo a la meditación. La meditación del crimen debe ser el remordimiento. En aquel momento se aumentaron los chisporroteos de la lámpara. A este ruido fantástico se estremeció la señora de Villefort y dejó caer la cortina. Al mismo tiempo, apagóse la lámpara y quedó la habitación en la oscuridad más profunda, y en medio de ella oyó el reloj que tocaba las 4:30. La envenenadora, espantada de tantas conmociones, buscó a tientas la puerta y entró en su cuarto con el sudor y la angustia en la frente. La oscuridad continuó aún durante 2 horas. Después, muy poco a poco, fue penetrando la claridad en la habitación, filtrándose por entre las persianas. Y más poco a poco, aún aumentó el resplandor, dando color y forma a los objetos y a los cuerpos. Resonó entonces en la escalera la tos de la enfermera, que entró en el cuarto de Valentina con una taza en la mano. La primera mirada de un padre o de un amante hubiera sido decisiva. Hubiera estado muerta Valentina. Pero para aquella mercenaria tan solo dormía. «Bueno», dijo acercándose al velador, «ha bebido una parte de la poción. El vaso está 2/3 vacío». Fue a la chimenea. Encendió fuego. Se instaló en un sillón y, aunque acababa de levantarse de la cama, aprovechóse del sueño de Valentina para dormir un rato más. El reloj que daba a las 8 la despertó. Admirada entonces del obstinado sueño en que permanecía la joven, espantada de aquel brazo que colgaba fuera del lecho y que permanecía siempre en la misma postura, se acercó a la cama. Y entonces solamente notó que sus labios estaban fríos y su pecho helado. Trató de levantar el brazo y ponerlo junto al cuerpo, pero el brazo no obedeció más que a aquella espantosa tirantez con la que no debía quedar ninguna duda a la enfermera. Dio un espantoso grito y corrió a la puerta exclamando «¡Socorro! ¡Socorro!». «¿Cómo? ¿Socorro?», respondió desde abajo de la escalera la voz de Abrigny. Era la hora en que el doctor tenía costumbre de venir. «¿Cómo? ¡Socorro!», gritaba la trémula voz de Villefort saliendo precipitadamente de su gabinete. «¡Doctor! ¿Habéis oído gritar socorro?». «Sí, sí, subamos», respondió Tabrigny. «Subamos pronto. Es en el cuarto de Valentina». Pero antes que el padre y el doctor hubiesen entrado, los criados, que estaban en el mismo piso, en los corredores o cuartos inmediatos, acudieron todos, y viendo a Valentina pálida e inmóvil sobre su lecho, levantaron sus manos al cielo y temblaron como heridos de un vértigo. «¡Llamad a la señora de Villefort! ¡Despertad a la señora de Villefort!», gritaba el procurador del rey desde la puerta sin atreverse a entrar. Pero los criados, en lugar de responder, miraban al doctor d'Abrigny, que había entrado precipitadamente en el cuarto y corrido hacia la cama de Valentina, a la que sostenía en sus manos. «¿Aún está?», murmuró, dejándola caer. «¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cuándo os cansaréis?». Villefort se lanzó como un delirante en el cuarto. «¿Qué decís? ¡Dios mío!», dijo levantando las manos al cielo. «¡Doctor! ¡Doctor!». «Digo que Valentina ha muerto», contestó d'Abrigny con voz suprema y terrible en su solemnidad. El señor de Villefort cayó cual si le hubiesen quebrado las piernas y hundió su pálida frente sobre el lecho mortuorio de Valentina. A las palabras del doctor, al grito del padre, huyeron aterrorizados los criados, profiriendo sordas imprecaciones. Oyéronse en las escaleras y corredores sus precipitados pasos, y después de un gran movimiento en el patio, extinguióse al poco tiempo el ruido, quedando toda la casa en funeral silencio. Todos los criados habían abandonado la casa maldita. En aquel momento, la señora de Villefort, medio pasados los brazos por las mangas de su peinador, se presentó en la puerta del cuarto. Detúvose en el umbral con un ademán con el que parecía interrogar a los espectadores de aquella escena, y llamando en su ayuda a algunas lágrimas rebeldes. De repente, dio un paso, o más bien un salto hacia adelante, con los brazos extendidos hacia el velador. Acababa de ver a d'Avrigny, que se inclinaba con curiosidad sobre el velador y tomaba el vaso que ella estaba cierta de haber vaciado durante la noche. El vaso estaba lleno como hasta la tercera parte, y esta era justamente la misma cantidad que encontrara cuando había vaciado su contenido en las cenizas. El espectro de Valentina, que se hubiese alzado ante la envenenadora, hubiera producido menos efecto sobre ella. Sí, no había duda. Era el mismo color de la bebida que había vertido en el vaso de Valentina, y que aquella había bebido. Aquel veneno no podía engañar al doctor d'Avrigny, y éste lo examinaba atentamente. Era un milagro que Dios hacía, sin duda, para que quedase, a pesar de las precauciones del asesino, una huella, una prueba, una denuncia del crimen. En tanto, empero, que la señora de Villefort permanecía inmóvil como la estatua del terror, y el señor de Villefort, con la cabeza oculta bajo la samna mortuoria, no veía nada de lo que pasaba a su alrededor, más inquieto d'Avrigny, se acercó a la ventana para examinar mejor al trasluz el contenido del vaso y probó una gota que tomó con la punta del dedo. «¡Ah!», murmuró, «ya no es el brucino ahora. Veamos lo que será». Corrió precipitado entonces hacia uno de los armarios del cuarto de Valentina, transformado por él en botica, y sacando de una pequeña caja de plata un bote de ácido nítrico, vertió algunas gotas en el licor que tomó enseguida un color de sangre roja. «¡Ah!», exclamó d'Avrigny, que sentía en su corazón tanto el horror del juez que descubre la verdad como la triunfante alegría del sabio que resuelve un problema. Dio una vuelta la señora de Villefort. Sus ojos lanzaron llamas que se amortiguaron enseguida. Buscó bamboleándose la puerta con mano temblorosa y desapareció. Un instante después, oyóse el lejano ruido de un cuerpo que cae en el pavimento. Mas nadie hizo alto en aquel sordo ruido, pues la enfermera estaba ocupada en contemplar en análisis químico y Villefort seguía anonadado. Solamente d'Avrigny había perseguido con ávidas miradas a la señora de Villefort, cuya precipitada desaparición había notado. Abrió la puerta del cuarto de Valentina y, al través del de Eduardo, penetró con la vista en el de la señora de Villefort, a quien vio tendida en el suelo sin movimiento. «Id a socorrer a la señora de Villefort», dijo a la enfermera. «La señora de Villefort se halla indispuesta». «Pero la señorita Valentina», balbuceó esta. «La señorita Valentina no tiene necesidad de nadie porque está muerta». «¡Muerta! ¡Muerta!», suspiró Villefort en el paroxismo del dolor, tanto más agudo cuanto que era nuevo, desconocido para aquel corazón de bronce. «¿Muerta decís?», repitió una tercera voz. «¿Quién ha dicho que Valentina ha muerto?». Los dos volvieron la cabeza y vieron en la puerta a Morrel en pie, pálido, trastornado y terrible. He aquí lo que había sucedido. Morrel se presentó a la hora de costumbre por la puerta excusada que daba al cuarto de Noirtier. Halló abierta, contra la costumbre, la puerta y no tuvo necesidad de llamar para entrar. Paróse un instante en el vestíbulo llamando a un criado cualquiera que le introdujese en el cuarto de Noirtier. Nadie había respondido. Su voz se apagó en las paredes frías y mudas, pues ya sabemos que todos los criados habían abandonado la casa. Morrel no tenía ningún motivo particular de inquietud, porque descansaba en la promesa de Montecristo que le había asegurado que Valentina viviría, y aquella promesa se había cumplido fielmente hasta entonces. El conde le había dado cada noche buenas noticias que al día siguiente confirmaba Noirtier. Parecióle, con todo, extraña aquella soledad. Llamó segunda y tercera vez. Nada. Todo seguía con el mismo silencio. Entonces se decidió a subir. La puerta de Noirtier estaba abierta como todas las demás. El primer objeto que se presentó a su vista fue el anciano sentado en su sillón como de costumbre, pero sus ojos dilatados expresaban un terror interior que confirmaba aún más la extraordinaria palidez de su rostro. «¿Cómo estáis?», le preguntó el joven, no sin cierta opresión en el corazón. «Bien», dijo el anciano, con el movimiento de ojos con que significaba esto. «Bien». pero parecía que su fisonomía expresaba cada vez más inquietud. «¿Estáis preocupado?», continuó Morrel. «¿Necesitáis algo? ¿Queréis que llame a vuestros criados?» «Sí», respondió Noirtier. Morrel cogió la campanilla y tiró hasta romper el cordón, pero nadie compareció. Volvióse hacia Noirtier. La palidez y la angustia se aumentaban en el rostro del anciano. «¡Dios mío, Dios mío!», dijo Morrel. «¿Pero por qué no vienen? ¿Hay algún enfermo en la casa?» Los ojos de Noirtier querían saltársele de sus órbitas. «¿Pero qué tenéis? Me espantáis». «¡Valentina! ¡Valentina!» «Sí, sí», indicó Noirtier. Iba a abrir la boca para hablar Morrel, pero su lengua no pudo articular ningún sonido. Vaciló y se sostuvo contra la pared. Después extendió sus manos hacia la puerta. «Sí, sí, sí», continuó el anciano. Maximiliano se lanzó a la escalera, que subió en dos saltos, mientras que Noirtier parecía que le decía con los ojos: «¡Más a prisa, más a prisa!». No tardó el joven un minuto en atravesar varias habitaciones solitarias como el resto de la casa y llegar hasta la de Valentina. No tuvo necesidad de abrir la puerta. Lo estaba de par en par. Un suspiro fue el primer ruido que hirió sus oídos y vio cómo al través de una nube una negra figura arrodillada y medio oculta entre el blanco cortinaje. El temor y el espanto le clavaron en el umbral de la puerta. Entonces fue cuando oyó una voz que decía: «¡Valentina ha muerto!», y otra que repitió como un eco: «¡Muerta! ¡Muerta!». Fin de la sección 45.